Pasaizen. Erretegia. Betik zaldartu. Egunero zortxietatik aurrera. Zintzilik irratia. Jaize erretegia. Jaize erretegia. Betik zaldartu. Hecho Arratsaldeon, hacemos un asalto aquí en las ondas porque tenemos cosa interesante aquí desde el Geyser, Retegia. Tenemos en concreto a dos personas que participan de brigadistas en Palestina con la organización UNADICUN, que son Manu Pineda y Sara Vila, que están aquí conmigo y que quiero que sean ellos lo que nos expliquen, pues bueno, qué es lo que, quiénes sois y qué hacéis allí. Arratsaldeon, eskerrik asko. Buena tarde, moltes gracias, muchas gracias por invitarnos. Somos una asociación que está trabajando en Palestina desde el año 2011, concretamente siempre ha trabajado en Gaza. No es un sitio muy habitual para las asociaciones, ¿no? Trabajar en Gaza, pero UNADICUN sí que tiene de distinto que es una asociación muy política, en el sentido de que nosotros creemos que Palestina tiene un problema político, no humanitario. Sí es verdad que hay que el trabajo que hacen las ONGs es muy importante y nosotros también queremos que llegue la ayuda humanitaria a Gaza, a Palestina, en Cisjordania, en Hebrón, en todas partes donde haga falta de Palestina, pero sobre todo el problema de Palestina es un problema político, porque se trata de una ocupación en toda regla que dura desde el año 1948, ¿no? Entonces, hasta el año pasado, que Manu estuvo allí en la última masacre, concretamente la masacre que a Israel le dio el nombre de Margen Protector, pues el verano pasado que fue, no digamos, como por la magnitud de, no, del número de víctimas, pues fue trending topic, no, de los medios, y entonces todos oímos hablar de ello, pero no es, no, como bien has dicho tú, ni nuevo ni ha terminado. Es decir, se oyó hablar mucho, pero ya parece que la información desaparece cuando el problema está presente. Correcto. Entonces, después de la masacre, para Manu fue muy difícil volver a entrar. Para la asociación UNADICUN ahora, en estos momentos, a consecuencia de este bloqueo infernal que está sufriendo la población de Gaza, de no pueden salir, eso es una prisión al aire libre, no pueden salir ni entrar. Entonces, para nosotros es muy difícil llevar a cabo nuestras actividades, ¿no? Que era la protección de campesinos y de pescadores. Simplemente lo que hace UNADICUN en Gaza, aparte de muchas otras actividades más, pero sobre todo es proteger a los pescadores y a los campesinos cuando van a faenar. Ellos son tiroteados, son constantemente humillados. Cuando nosotros no estamos presentes, muchos son asesinados por los israelíes, simplemente por estar en la zona, en lo que ellos llaman la buffer zone, ¿no? Están en la franja justo donde al otro lado está la entidad terrorista y sionista que es Israel. Por el hecho de acercarse a esa valla, son asesinados, son tiroteados, son maltratados y lo único que están haciendo es intentar sobrevivir. Vivir con lo que les da la tierra y con lo que les da el mar. Bueno, Manu, como Sara ya nos ha explicado un poco, pues digamos, lo que hacéis de la organización, lo que hacéis vosotros allí, sí que me gustaría que preguntarte a ti directamente, que acabas de venir allí, ¿cómo ves ahora la situación en este momento? Y sobre todo, un poco centrándonos, como bien lo decía Sara, digamos, nosotros, ¿no?, aquí tenemos informaciones a través del Comité Internacionalista de la campaña del BDSM. Entonces, que nos explicaras tú un poco cómo ves la situación y qué nos puedes comentar tú del BDSM, qué se puede aportar, qué cosas creéis vosotros o desde vuestra organización, o qué comentáis vosotros, qué cosas que se puedan hacer. Arratsaldeon, En primer lugar, quiero que quede claro, quiero aprovechar tu intervención anterior cuando decía, bueno, aquello fue el trending topic cuando estaban masacrando y ahora ya parece que se ha olvidado todo. Ahora mismo están muriendo casi más gente que cuando las bombas. Pues porque el bombardeo, aparte de matar a 2.200 personas, asesinar a 2.200 personas, dejar mal heridas a más de 11.000, destruyó prácticamente un tercio de las viviendas de la Franja de Gaza. No se ha permitido, la entidad sionista no está permitiendo la entrada de cemento, la entrada de carburante, la entrada de medicina, la entrada de nada, con lo cual están muriendo además con la frustración de que son muertes en silencio. O sea, son muertes que parece que nadie va a llorar. Mientras que cuando estaban cayendo las bombas, tenían el mínimo consuelo de saber que todo el mundo estaba condenando a su asesino. Entonces, creo que ha sido muy oportuna tu intervención en ese sentido. Tenemos que poner el foco ahora mismo sobre en el tema de la Franja de Gaza, en exigir el levantamiento del bloqueo. Un bloqueo asesino que dura ya desde 2006, que es dramático desde el primer día, pero muchísimo más en este momento en el que están convaleciendo de la mayor de las agresiones que han vivido durante desde que existe Palestina, o sea, desde que existe la Franja de Gaza, que una franja acostumbrada a las agresiones, la de este último verano ha sido la más agresiva, la más dramática, la más criminal que han sufrido. Y después de eso, un bloqueo que está terminando de matar a unos niños que no pueden combatir con un triste antibiótico una pequeña infección y que mueren por eso, o que un quirófano no puede funcionar porque no tiene electricidad ni tiene el carburante necesario para que funcionen los generadores que le permitirían tener electricidad, o una incubadora que no puede funcionar por el mismo motivo y hace que un niño que ha nacido prematuramente bajo de peso no pueda coger el peso necesario para sobrevivir, pues porque no hay carburante para que funcione la leche. Entonces, decir que Israel sigue asesinando al pueblo palestino en general, especialmente al pueblo de Gaza, y que nuestros gobiernos son cómplices de cada uno de esos crímenes porque son socios de esa entidad terrorista y criminal a la que llaman Israel, que nosotros llamamos entidad ocupante, potencia ocupante, entidad sionista, como queramos, pero nunca le vamos a dar carácter de Estado a una entidad ocupante. Es una banda terrorista. Una vez dicho todo esto, repíteme la pregunta porque no me acuerdo. No me acuerdo de qué es lo que me había preguntado. Sobre la situación actual. Bueno, claro, digamos, partiendo de la definición que haces del Estado sionista, del ocupante, ¿cómo ves la situación ahora, digamos, entre comillas, en algunos medios, por ejemplo, ¿no? Están comentando que si una nueva tercera intifada con los ataques, digamos, de no atropellos o con los ataques con cuchillo. Bueno, tenemos estos medios de manipulación vergonzosos que escriben al dictado del que paga. El que paga manda. Afortunadamente estáis gente como vosotros, que sois libres, que decís lo que os dé la gana y que podéis informar, pero desgraciadamente sois una minoría. La mayoría de los medios no son medios de comunicación, son medios de manipulación o de intoxicación que escriben al dictado del que les paga. Y resulta que cogen a un chiquillo con 14 años, al que se ve por las cámaras de vídeo cómo lo tirotean a sangre fría, lo dejan morir desangrado sin que lo atiendan, diciéndole muérete hijo de puta, perdona la expresión pero no es mía, es de los israelíes, muérete hijo de puta, se le deja de morir allí rabiando de dolor sin que nadie lo atienda. Al final, después de muerto, le ponen un cuchillito al lado y nuestros medios de comunicación lo que sacan es la foto del niño con un cuchillito al lado y poniendo a la víctima de verdugo, como ya advirtió Malcolm X en su momento, que si no estamos atentos a estas cosas, pues los medios de comunicación harán que nosotros apoyemos a los verdugos y condenemos a las víctimas, ¿no? Bueno, pues eso está pasando allí, ¿no? Estamos hablando de que van ya pues en torno a 120 palestinos asesinados por las fuerzas de ocupación desde el 1 de octubre, y son como, no sé si como 10 o 12 los israelíes que han muerto en este mismo periodo. Bueno, pues si vemos a nuestros medios de comunicación, parece que es que los palestinos van por ahí con metralletas asesinando a israelíes, y que los israelíes son unas almas caritativas que estarían compitiendo con la madre Teresa de Calcuta a ver cuál es más pacífico de eso. Bueno, pues esa es la situación que tenemos. ¿Esto es una tercera intifada o no es una tercera intifada? realmente yo no soy quien para decir si esto es una tercera intifada o no. Quizás Sara está más puesta en eso porque ha hecho un estudio muy, muy sesudo sobre el terreno. Tampoco tendrá una respuesta, pero podrá elaborarlo más. No hay una respuesta, de hecho. Pero quiero aprovechar ahora, me gustaría que tú sí elaboraras, por lo menos que hagas tú tu tesis sobre eso, porque te lo has trabajado mucho. Lo que sí me has preguntado también sobre el BDS. ¿Qué es el BDS? El BDS es el movimiento de boicot, desinversión y sanción a Israel. Un llamamiento que hace la sociedad civil palestina a que apliquemos contra la entidad sionista el mismo tratamiento que consiguió echar abajo el régimen del apartheid sudafricano. Que no compremos productos israelíes. Que evitemos que se llegue a ningún tipo de acuerdo académico entre universidades de aquí y universidades israelíes. Que si va algún cantante como fueron estos dos progres, Sabina y Serrat, que van por ahí de progres y de, bueno, haciéndose fotos de las cejas, de no sé qué rollo, van allí a cantar para Israel, que le quitemos la careta, que no son unos progres, que son unos cómplices del sionismo terrorista israelí. Que si vienen aquí cantantes israelíes, pues lo mismo, le demos el mismo tratamiento, porque los que vienen, los cantantes israelíes que vienen aquí, como viene por ejemplo Noah de vez en cuando, que es una tía que me parece que hay que pagar para que la gente vaya a verla, pero ¿qué es lo que pasa? Que se hizo una canción, hizo una versión de una canción de John Lennon con Shehale, está viviendo ahí de que una pacifista. Bueno, esa es una tía que apoya sistemáticamente a las fuerzas de ocupación israelí en los asesinatos sobre los palestinos. Que tenemos a gobiernos como el nuestro. Digo, el nuestro, hablo del Estado. Nuestra amiga Maite de Viladi, que está por aquí, podría explicar un poquito más de lo que hace el gobierno del PNV de aquí, pero quiero hablar del Estado. Bueno, pues que compra armas y munición a Israel con el sello de Tested in Battle. O sea, las fuerzas de ocupación tiran bombas sobre los niños palestinos, les revientan la cabeza a los niños palestinos y después nos las venden a nosotros, y nuestro gobierno, el de Rajoy, el de Zapatero, el de Aznar, el de Felipe González, que al final son lo mismo. Bueno, pues el mismo compra, que Urcullo y Barreche. Compran, bueno, y el de Artur Mas. O Pachi López. Ahora Sara me gustaría que explicara lo de Artur Mas. Tres cuartos de lo mismo. Que compran con el sello de sí, comprobado en batalla. Israel le dice, sí, lo hemos tirado sobre la cabeza de ese niño y le hemos reventado. Mira, aquí tiene la cabeza. Y ahora va nuestro gobierno este, que se llena la boca de hablar de democracia y de derechos humanos, y compra esa munición. 400 millones de euros en el último periodo. El BDS es un movimiento que trata de acabar con eso, que trata de situar a la entidad sionista en el lugar que le corresponde en la historia, que es al lado del régimen nazi, al lado del régimen del apartheid sudafricano, del franquismo y de todos los regímenes criminales que han habido en la historia. Y Sara explicará ahora el tema de la tercera intifada, porque ella lo tiene mucho más estudiado. No, a ver, no he hecho un estudio en profundidad todavía, sí que me gustaría hacerlo. Sí que es verdad que estas tres semanas que hemos estado en Cisjordania y en Jerusalén, pues hemos podido entrevistar más o menos unas 15 personas en profundidad, personas que son relevantes de entidades y de comités populares de resistencia popular allí en Palestina, de centros que trabajan con chavales en los centros en los campos de refugiados y de gente que lleva muchos años, ¿no?, en la causa, tanto si es política como si no es política. Y lo que sí nos hemos dado cuenta es que no hay todavía un consenso y que es prematuro llamarlo tercera intifada. Lo que sí que parece que es un levantamiento, porque hay ahora más agresiones de las que suele haber, digamos, en los mal llamados, siempre digo mal llamados, procesos de paz, porque no ha habido paz desde 1948 en Palestina. Siempre ha habido constantemente pequeños levantamientos, ¿no? Eso aquí, ¿no?, también sabemos bastante. Entonces, bueno, digamos que ahora hay una ola, ¿no?, de muchos más levantamientos, pero sí que lo que parece es que todavía no hay una organización concreta detrás de todo esto, ¿no? Y lo que sí que hemos notado en los chavales, los chicos y las chicas, los jóvenes, son los que están protagonizando este levantamiento, esta intifada, uprising, como lo quieras llamar, pues es que no tienen mucha desafección política hacia los partidos tradicionales palestinos en estos momentos, ¿no? Ellos también viven su crisis política como en todas partes, y ellos viven también sus propias desafecciones, sobre todo con los acuerdos de Oslo que se firmaron, como bien sabéis, en 1994. 93, sí, 95, y que han supuesto un auténtico defraude para toda la población palestina. Incluso Israel tampoco está de acuerdo, sí, ni siquiera con esos acuerdos, porque no... Yo la radiografía tengo, ¿no? La última que hemos hecho hace dos semanas, un mes ahora, que hemos estado haciendo con el BDS una acción aquí en las calles, bueno, una plaza del pueblo, y había un mapa que a mí era muy explicativo, que era cómo ha ido cambiando el color del terreno que ocupa Palestina. Sí, ahora son pequeños territorios. Palestina no ocupa ningún terreno, que lo ocupa Israel. No, el terreno que tenía, cómo ha ido disminuyendo lo que era menos, suyo. Es vergonzoso. Si tú miras, haces una comparativa del mapa, entonces yo creo que todos los sionistas deberían de callarse, ¿no? Porque no se ha respetado absolutamente nada. Pero yo creo de unos también, acuerdos que ya no en los que Palestina ya perdía. Por ejemplo, para todas el gobierno del Estado, los distintos gobiernos de la Unión Europea, la comunidad internacional, la ONU, ellos ven el mapa igual que nosotros, de cómo se ha reducido el terreno que disponen los palestinos, y no dice, no solo es que no dicen nada, sino es que al palestino que lucha contra eso le consideran un terrorista. Correcto. Cuando, en cambio, al que impone ese terror en los territorios palestinos, se le agasaja, se le es recibido y se le dan el Nobel de la Paz. El que se defiende de esa ocupación, de esa humillación constante, porque no es solo la ocupación de los territorios y los asentamientos de colonos ilegales, que nadie reconoce en teoría, ¿no? Y que de vez en cuando le van diciendo con la Angela Merkel o alguien de la comunidad internacional, así con la boca pequeña, oye, que has hecho un asentamiento nuevo ahí, y le regañan así como que el niño que se ha portado mal, pero no, nunca pasa nada, ¿no? En realidad siempre son esos pequeños toques de atención, pero que no llevan a nada más, porque siguen apoyando siempre a la entidad sionista, ¿no? Siempre siguen apoyando a Netanyahu de una u otra manera. Pero bueno, siguiendo con lo de los chavales, yo creo que ahí hay una oportunidad. Hay una crisis política también en Palestina por una desafección, por un hartamiento general de que nada funciona en contra de la ocupación, que están hartos de tanta ocupación, de tanta humillación diaria en Gaza, en Cisjordania, en Hebrón, en Jerusalén, en Nablus, en todas partes están hartos de la ocupación, de ver cómo tienen que rendir cuentas cada día de su vida a los colonos, a las fuerzas de ocupación israelíes, cómo son humillados por los soldados, cómo cuando se rebotan por cualquier causa son arrestados con esa arbitrariedad, ¿no? Con las detenciones, según la ley israelí, arbitrarias, cualquier palestino puede ser detenido sin ningún tipo de motivo. Ahora mismo hay 7.000 presos definido. Políticos en las cárceles israelíes, y muchos de ellos, la gran mayoría, no tienen ningún motivo, ¿no? Detrás, no, tampoco necesitan. No hay derechos del menor en Palestina. Da igual si tienes 10, 11 años, 15, 18, 28, da igual, porque te vas a ser tratado, procesado de la misma manera, vas a estar en las cárceles de la misma manera, te van a torturar de la misma manera, e incluso vas a ser tiroteado por las fuerzas de ocupación israelíes de la misma manera. Están matando chavales entre 11 y 28 años. Estos 120 muertos que llevamos en estos últimos dos meses son gente joven, y la verdad es que ponen los pelos de punta, porque son auténticos suicidios, en parte de la desesperación que tienen estos chavales y estas chavalas, que son mujeres también las que están ahora enfrentándose a los soldados israelíes con toda esa garra que tienen, toda esa rabia que tienen, que están muriendo tiroteadas por los soldados sin ningún tipo de motivo, si, por el simple hecho de rebotarse, por el simple hecho de intentarse defender, con cuchillo o sin cuchillo, da igual. La población palestina está resistiendo con piedras, como siempre, con piedras, con cuchillos y con cócteles Molotov, delante de tanques, delante de M-16, delante de bombardeos, delante de un montón de armamento de uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Ante eso, no es un David contra Goliat, es una situación absolutamente desequilibrada, no tiene justicia alguna, y además es que los palestinos no tienen ningún tipo de justicia tampoco, porque nadie los defiende en estos momentos. Y incidiendo, ¿no?, en lo que estás ahora comentando de cómo es la situación, a mí igual sí que me gustaría, pues igual, no sé, ¿no?, tú dispondrás, pues, ¿dónde nuestros oyentes se pueden, pues, o páginas web que vosotros manejéis, que manejan información fiable? Pues no sé. Pues mira, justamente, si queréis saber sobre presos políticos y sobre mujeres, niños que están en cárceles ahora mismo, pues una asociación muy buena, muy rigurosa, que está trabajando en Palestina, se llama Adamir, con dos Ds y dos Es. Adamir.org. Esa es una página web para nosotros muy fiable. Nosotros sacamos los datos del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud en Palestina, la autoridad palestina, es la que va sacando los datos también de forma muy rigurosa sobre los muertos, sobre los heridos. Y ahí podéis, sacar mucha información de esas páginas web, pero los comités de resistencia popular ahora son los jóvenes que se están organizando y que además no solo trabajan resistiendo con piedras, sino esa es la fase posterior. O sea, lo que vemos, ¿no?, la foto de los chavales con las piedras y tal, eso es la fase posterior a un trabajo que están haciendo los comités de resistencia popular allí, los Popular Struggle, que les llaman ellos, con un montón de acciones no violentas, un montón de luchas y de acciones no violentas, como es el movimiento BDS, por ejemplo, ¿no?, de boicot, desinversión y sanción. Eso es una forma de lucha no violenta, boicotear a la entidad sionista, a las empresas que están trabajando con las empresas de seguridad, que están trabajando y que tienen una responsabilidad directa en la masacre que se está cometiendo sobre los palestinos. Sí, antes que comentábamos, ¿no?, de y que nosotros tenemos mucho que hacer con eso, sí. Hace dos meses el gobierno vasco, en sus relaciones que mantiene el PNV con el Estado de Israel, era un intercambio policial. El que está, digamos, reprimiendo va a enseñar al que... Correcto, lo que hablábamos antes del sello de Tasting Combat. Ese sello existe, es verídico. O sea, ya mandamos a nuestros policías allí para que les enseñen los israelíes técnicas para reducir, para aplastar al pueblo de una manera u otra, ¿no? Y el movimiento BDS está funcionando, es lo que más está funcionando y es a lo que más le teme la entidad israelí en este momento. Boicot, desinversiones, sanciones. El movimiento BDS, hasta el punto de que ha creado un ministerio para luchar, Israel ha creado un ministerio para luchar en contra de ese movimiento BDS y está alertando a todos los gobiernos occidentales para que legislen en contra de ese movimiento BDS, vendiéndolo como si fuera un tema de antisemitismo. Pero tú sabes que cuando estás a favor del pueblo palestino y defiendes al pueblo palestino, enseguida te tachan de antisemita, ¿no? Cuando en realidad lo que eres, somos antisionistas, no antisemitas. Tenemos que dejar muy claro que nosotros no tenemos nada en contra de los judíos. No, los judíos no son el problema. El problema es una entidad que se llama Israel. Es intentar ocupar, montar un Estado ocupando otro Estado, ¿no? El problema no es el judaísmo, es el sionismo. Sara, sí, perdona, soy Honorio, estoy aquí también un poco de técnico. Y bueno, dos cositas. Por un lado, Xavi hablaba del PNV, pero reciente desde el trabajo de BDS se señalaba aquí al diputado de Amaiur, Jon Iñárritu, porque es un hombre que mantiene relaciones con Israel e incluso ha participado de intercambios, incluso en el bombardeo de 2014, no sé si se llegó a parar un intercambio que hacían pues con temas agrícolas, creo que era. Un poco si tenéis ahí información del funcionamiento de este senador de Amaiur. Pues la verdad es que desconozco absolutamente esas relaciones, no hemos estado al caso, no hemos leído información, lo siento, no. Pero no sabemos nada de este problema, ni si hay... Es una formación de izquierdas que ha sido un poco también señalado en... diríamos por la participación de esta persona que es colaborador. Yo me remito a lo que ha dicho Israel. Manu en este aspecto. Para mí cualquier colaboración con Israel en ese sentido, claro, es que nosotros, por ejemplo, se presentó una moción en el Parlamento de Cataluña para intentar boicotear, cortar las relaciones económicas, académicas, culturales con Israel y para también reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo palestino. Bueno, esto fue denegado porque ahí convergencia Convergència y Unió, los grandes defensores del derecho a autodeterminación de Cataluña, se alió con el PP para tumbar esa moción. Pero lo que quiero decir es que en ese momento, incluso gente de izquierdas que desconoce el tema, con mucha inocencia te dice, oye, ¿crees que deberíamos cortar las relaciones académicas también? A lo mejor hay gente en Israel que es maja y que es buena y que una, y parece que una relación, un convenio académico, un convenio cultural, pues que parece inofensivo. Pues no, porque un convenio académico muchas veces lo que conlleva es financiar de indirectamente es una universidad que también colabora con la investigación de en seguridad y en armamentística que tiene de relación directa con las masacres y los asesinatos que comete la entidad israelí a diario. Todas esas esas universidades, en realidad, muchas de ellas están manchadas de sangre, ¿no? También en Israel, y además están orgullosas de ello. No te digo que no haya gente majísima, ¿no? Con la que judíos, israelíes con los que hemos estado trabajando y que son antisionistas también, que no reconocen a Israel como Estado, que defienden las fronteras del 48 y que, oye, pues es una gozada poder trabajar con ellos porque ellos tienen mucha, además, mucha credibilidad, ¿no? Como judíos no reconocer al Estado de Israel, eso es alguna una creo parte que hay alguna organización de mujeres de ambos, palestinas e israelíes. Mujeres de negro. Sí, mujeres de negro. Quería hablarte un poco sobre el trabajo de las mujeres palestinas. Sí. ¿Cómo se lleva adelante? Porque sí, a ver, las mujeres palestinas, si me hablas de las diferentes entifadas o de los levantamientos que ha habido en Palestina, pues ellas siempre han tenido un papel, un rol absolutamente imprescindible, ¿no? Ya sea estando en primera línea de fuego, todos conocemos nombres, ¿no? Como Leila Khaled o otros nombres de grandes luchadoras palestinas, pero también han sido las que han estado desde recoger las piedras para que los chavales las tiren, desde esconder mucha gente de la resistencia en sus casas, desde organizar políticamente y hacer todo el trabajo y hacer funcionar la economía cuando los hombres de la resistencia, ¿no? Pues están por otras labores. El papel de la mujer ha sido el mismo que el del hombre en muchas ocasiones, ¿no? Han cogido el mismo rol que el hombre en la resistencia, pero tú sabes, ¿no? Que siempre tenemos dobles y triples jornadas. Y además de luchar en la resistencia, como las kurdas muchas veces se van, están trabajando por la mañana, por la tarde cuidan de los críos y por la noche se van a pegar tiros en Kobán, ¿no? Algunas se van turnando también en eso. Pues las mujeres palestinas también son unas grandes luchadoras. Hay mujeres maravillosas con las que he podido hablar, también profesoras de universidad allí en Palestina que están trabajando y están estudiando precisamente cuál ha sido el papel de la mujer palestina en esto, y creo que es muy grande el papel de la mujer palestina en la resistencia, aunque muchas veces académicamente y desde el punto de vista occidental lo que queremos es meter al papel de la mujer palestina en el proceso de construcción de paz. Eso he visto yo muchos papers, ¿no? muchos documentos académicos que intentan, ¿no? Decir, no, la mujer palestina va a ser un gran activo del proceso de paz y de construcción de paz, porque tú sabes, las mujeres se dedican siempre a hacer el bien y no hacer el mal y no sé qué, no sé cuánto. Eso son bobadas, porque al fin y al cabo aquí no existe paz ni habrá paz alguna hasta que el ocupante deje de ocupar. No existe papel de la mujer ni del hombre ni de nadie hasta que el ocupante se retire de sus fechorías, ¿no? Sí, y hasta causante que de los males y que de causante de, por eso decimos que es un problema político, ¿no? Que eso es lo que es contra lo que luchamos desde UNADICUM, es lo que intentamos hacer también pues desde Biladi y desde otras asociaciones de aquí del País Vasco, denunciar lo que está pasando y que la gente se comprometa con el movimiento BDS o con luchas no violentas, incluso también en Palestina, lo que decía antes que hacen los chavales, ¿no? Las manifestaciones, cortar calles, cortar accesos de asentamientos a los colonos, construir otros municipios, que eso también es una actividad nueva, reciente, de hace unos años para acá, intentan construir nuevos municipios donde ellos creen que los colonos se van a asentar, ¿no? O sea, intentan extender su población, aparte de reproducirse mucho en número y tener muchos palestinos, intentan construir más municipios, ¿no? Para evitar ser ellos los que reaccionen y que sea Israel que tenga que reaccionar a una construcción positiva de que ellos hacen de sus municipios, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer y sobre todo lo que es más importante es que nos debamos al pueblo palestino, que sea el pueblo palestino el que nos dicte lo que tenemos que hacer y no al revés, ¿no? Sí, muy importante, que sean ellos los que... Bueno, pues... Sí, me quedaría igual una pregunta para Manu, así, no sé si he leído, andas, sueles participar un poco como escudo humano en la recogida incluso de la aceituna, para llevar, como has dicho... ¿Cómo son esos trabajos? Bueno, yo he vivido 3 años en la Franja de Gaza. He vivido desde 2011 hasta 2014, ya como ha explicado antes Sara, salí después de la última masacre, salí para ir comentando aquí las cosas, para ir dando charlas, y ya no he podido volver, pues porque después del golpe de Estado en Egipto es imposible volver. En la Franja de Gaza el trabajo de escudo humano es... bueno, es sencillo. Digamos que no hay que tener grandes estudios para esto, ¿eh? Tener buena envergadura como tú, supongo. No te creas que es tan imprescindible eso. O sea, los campesinos van a recoger sus cereales, porque además en la zona cercana a la valla que separa la Franja de Gaza de los territorios ocupados en el 48, lo único que se les permite sembrar son cereales bajos. No permiten árboles, nada de esto, ¿no? Entonces van allí a sembrar sus cereales, Israel viene, dispara contra ellos, pues algunas veces cerca de ellos, otras veces le pega un tiro en una pierna o en un hombro, otras veces en la cabeza y los matan. Nosotros lo que hacemos es ir allí, ponernos delante de los campesinos cuando están recogiendo sus cereales o cuando lo están sembrando. O vamos en el tractor cubriendo al conductor, sí. Bueno, estando nosotros, en ninguna zona en la que hemos estado nosotros, ha habido ningún herido, ni de los campesinos ni de nosotros. Evitamos que hayan herido, que hayan muerto. No evitamos que disparen, o sea, disparan, estando nosotros disparan, pero disparan cerca de los pies, queriendo asustarnos, disparan al aire o lanzan gases lacrimógenos, pero bueno, eso no... Digamos que no nos va a hacer dar un paso atrás. A Manu no. Con los pecadores que te están disparando. Va, como no tira nada, pues va, venga. Hay que estar hecho de una pasta especial, también. Sangramos, para bueno. La primera vez. Y si sangramos, que sea chorro. No había ningún herido. O sea, las primeras veces, yo me acuerdo la primera vez que me dispararon, no salí corriendo, no porque fueron muy valientes, que no me funcionaban las piernas. Ya después, digamos que te acostumbras y realmente te acostumbras. Luego los pescadores un poco lo mismo, simplemente que vamos en los barcos en vez de estar en tierra. Y bueno, cuando se acerca la nave asesina, pues nos ponemos así muy visible, con unos chalecos amarillos, con el logo de la asociación, con unas banderas, cada uno de su territorio. Pasaporte internacional, este es nuestro salvavidas. Eso es lo que retrae a las fuerzas israelíes, claro. De una de esas actuaciones, digamos, más violentas. Claro, cuando estamos nosotros, ellos hacéis de cortapisa. Si no estamos nosotros, ellos llegan y disparan contra los pescadores. Estamos nosotros, pues disparan contra las redes o contra el motor, o a nosotros nos echan agua a presión, que lo más que puede pasar es que nos resfriemos, pero no pasa nada más, ¿no? Ese es nuestro trabajo habitual allí. Cuando hay una masacre, el trabajo va un poco más allá. O sea, nos metemos como escudo humano en la ambulancia o en los hospitales. Lo que pasa es que, bueno, en la última masacre bombardearon un hospital estando nosotros dentro. Sí. Y tuvimos que evacuar a los 17 heridos que habían allí, pues en medio del de los escombros y del humo, ¿no? Pero eso últimamente tampoco no es, digamos, exclusivo de los sionistas. Sí, parece que se ha puesto de moda, ¿no? Bueno, no, Estados Unidos... Bombardear hospitales y escuelas. En Afganistán también han bombardeado un hospital de Médicos Sin Fronteras. Pero es que, no, ya me parece que van dos. Pero bueno, ¿qué diferencia hay entre Israel y la OTAN? Yo creo que Israel es un poco la avanzadilla. Israel, sin ser miembro de la OTAN, pero sí tiene una relación especial. Y no es un miembro, pero es casi el jefe de la OTAN. O sea, la OTAN no hace nunca nada que contravenga los intereses de Israel, ¿no? Bueno, digamos que ese es nuestro trabajo habitual. Quería aprovechar, no quiero que se me olvide, yo solo practico eso de pregúntame lo que quieras, que contestaré lo que me dé la gana, ¿no? Entonces, no quiero que se me olvide, porque hemos hablado antes del BDS, estamos en Euskadi, aquí hay 5 compañeros de Askapena que han sido juzgados por apoyar el BDS. 5 compañeros a los que el régimen español les pide 6 años de cárcel, porque consideran que pedir el boicot para Israel o para la Coca-Cola es trabajar para la ETA. Bueno, sí, quiero decir que esos compañeros lo cuentan con nuestra absoluta e incondicional solidaridad y apoyo, y que nos consideramos parte de ellos, y que si lo que ellos hacen lo consideran terrorismo, que sepan que somos cientos de miles de terroristas los que estamos haciendo llamamiento al boicot a una entidad criminal y terrorista como es Israel, y a otra como es la Coca-Cola, que no, sin entrar en las prácticas que lleva a cabo en Latinoamérica, en otros lugares, tenemos que decir que están dejando en la calle un montón de familias en Madrid, y que no están acatando las órdenes judiciales. Ahí va nuestra solidaridad para todos los compañeros de Askapena, los 5 compañeros de Askapena. Para los compañeros de Askapena y para los trabajadores. Bueno, y para todos los presos políticos. También, ¿no? Bueno, por supuesto, nuestra solidaridad. Digo, esto ya no tiene nada que ver en absoluto con lo que nos trae aquí, sí. Pero para compañeros como Otegi o Usabiaga, que son presos de conciencia, que son presos políticos de un régimen heredero del franquismo. Entonces, que nosotros somos un movimiento que no nos limitamos a la causa palestina, somos un movimiento político y desde luego combatimos ese tipo de actitudes, sean donde sea. Y el régimen español, desde luego, puede dar pocas lecciones de democracia y de respeto de derechos humanos en ningún lado del mundo. No. Carencias y difíciles los tiene todos. Oye, pues muchas gracias de que hayáis estado en Sinchilic. Hay más cosas, pero hoy mismo creo que tenéis una charla en Recalde, en Donostia, y ahí también pues tendréis que guardar un poco para eso, porque desde luego ha sido un placer escucharos. Bueno, ya ves que si nos pones el on aquí, podemos estar hablando toda la tarde de Palestina. Os agradecemos. Bueno, daros las gracias a vosotros por permitirnos explicar estas cosas, y quiero dar las gracias especialmente a nuestra querida compañera Maite, que está Maite aquí. De Piladi, del BDS de Donosti, que bueno, ella prefiere estar ahí en la sombra, pero desde luego no estaríamos aquí si no fuera si queremos por ella. Que sepáis que donde ella es representante nuestro donde sea, y lo que ella diga desde luego es como si le dijéramos y que nosotros. Sin el trabajo de la sombra muchas veces las cosas no funcionan, ¿eh? Seguro. Muchísimas gracias, Rex, ¿cómo es? Es que ricasco. Muchas gracias. Salud y fuerza. Salud y revolución. Ahí vamos. Un conocido ratón estadounidense iba a pasar a dominio público. Y con él, los cientos o miles de millones de dólares generados por su imagen. Una bandana. 24 años, una bandana. Erretegia. Betik zaldartu. Egunero zortzietatik aurrera. Zintzilik irratia. Jaiz erretegia.